Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no haya acaparadores y a nadie le falta el con qué. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Dios nos manda a ser de este mundo una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete